Bueno, estamos acá con Julieta Mena, alumna del León 13 de cuarto año BACOM. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, Juli, gracias por venir. Un placer. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Te gusta escribir en tu vida cotidiana? ¿Sobre qué escribís? ¿Tenés algún método de apliques? ¿Puede ser el hecho de hacerte un té o ponerte música de fondo? Algo que te sirva para el momento. Ok, vamos a ir por partes porque probablemente me olvide parte de la pregunta. Por lo general escribo cuando como un método de expresión de lo que me pasa. Es algo que mi psicóloga me felicita bastante seguido por poder poner en palabras. También uso otro método que es medio como lo que estamos haciendo ahora de grabar con el celular, tipo notas de voz. Una cosa así, o sea, uso las dos cosas, como que se complementan constantemente. Como que van cambiando dependiendo de mi momento de vida. Y no sé si hay algo más de las preguntas dentro de eso. ¿Y hay algo que te ayude a inspirarte a escribir o lo que sea? Por lo general escribo por las cosas que me pasan. O sea, es cuando algo me excede, que recurro a la escritura, por así decirlo. ¿Y cuando escribís? ¿Tenés, por ejemplo, te pones música de fondo? Claro, una ambientación. Claro. Sí, no, me ambiento de una manera. O sea, por lo general me gustan mucho las velas. O sea, tengo una colección. Entonces me prendo alguna vela y me pongo a escribir y no sé, tal vez condiciono, no sé, bajo un poco las persianas o una cosa así. Genial, Juli. Bueno, ahora que ya sabemos un poquitito más lo que te gusta, si te tenés que describir en tres objetos, ¿cuáles elegís y por qué? A ver, primero creo que diría los auriculares para empezar. Después, tal vez, no sé, mi cuaderno, en el que escribo por lo general. Y un tercero, es como una taza de té, ponele, una cosa así. Bueno, ahora, ¿qué haces en tu tiempo libre? En mi tiempo libre, ahora en este momento no estoy haciendo ninguna actividad, no hago ningún deporte, ni tampoco hago inglés particular que hice durante muchos años de mi vida. Entonces, tiempo libre sí es algo que como que tengo que disfrutar. O veo películas o series, o me junto con mis amigas, o... Siento que ya sabían todas las respuestas. Cosas por el estilo. Ok, y la última pregunta es, si estás solo en una isla desierta desde hace un mes, hasta el momento solo venís comiendo partes de árboles y plantas, etc. Okay. Que no es suficiente. Baja un hombre del cielo que te hace elegir entre dos cosas. Seguir consumiendo alimentos de la naturaleza y serle fiel a tu vegetarianismo, con todo lo que eso implica, o comerte una hamburguesa completa con todo lo que te gusta. ¿Qué elegís? Esperen, yo estoy en la isla desierta, no tengo chance de salir de ahí. O sea, voy a seguir por un cuánto tiempo. Sí. Más o menos, como un mes, por ahí. Yo les diría, o sea, si sé que después voy a salir de la isla desierta y no es que me voy a quedar toda mi vida condenada ahí, seguiré siendo vegetariana. O sea, es como aguantar un poco más. Tipo, llevaría más trabajo, pero... Pero si llevas un mes sin comer y si seguís más tiempo sin comer, te vas a morir. No, un mes comiendo palitos de árboles, cosas que no son suficientes, que no te hacen bien al organismo. Sí. Y es que me daría mucha culpa. Más que nada porque estoy comiendo completamente con la naturaleza, ¿entendés? Entonces sería como... literalmente, o sea, me como una vaca, ¿entendés? No sé, no podría, como que siento que es un montón. O sea, ¿morís? No, pero no me muero por no comer por un tiempo. Pero no, una vez vi una serie, o sea, si vos tenés agua y algo de alimentos, creo que podés subsistir por bastante tiempo, más sí, allá sí, de no morirte, es por ahí tipo satisfacer tus necesidades, pero abandonar algo. O sea, la anemia la tengo al palo y me faltan 10, o sea, necesito 10.000 suplementos, pero sigo viva. Bueno, entonces sigo siendo vegetariana. Sí, es un tiempo más, sí. Estupendo, muchas gracias, Juli. A ustedes. Chao. Soy